Testing. Aló. Bueno, grabando. Eso es. Bullicio Producciones. Hip Entertainment. Son las 7 de la noche, no veo ningún reproche. La llamo yo a su handy. Me escapó, ay, no.